¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Avanzaba como una estatua ecuestre, ¡ah!, en plan Sikians, en busca de sus huestes. Anhelaba su sórdido palacio, otrora engalanado con 100 tapices rancios. Recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó convertido en una rana. Más de pronto, fatídico destino. Bueno, pues saludos, estamos aquí otra vez en Sucedió en Bekelar, el programa de radio que hacemos aquí desde Bekelar en el 88.5 de la FM granadina. Y venimos con una semana de retraso, Miguel, esta vez hemos tenido ahí algún problema, una pequeña crisis aquí en Bekelar. Tenemos una vida muy complicada, azarosa diría yo. Y nada, pues ya sabéis, estamos en Radio Almaina 88.5, estamos en Radio Malva en Valencia, ahí al lado de la playa, estamos en los Pirineos en Espiritrompa, en Radio Color en Cuenca, y luego en Madrid en dos, en Onda Latina, en el barrio de La Latina, y también en Radio Ela. Y seguramente se nos queda alguna otra en Radio Pica en Barcelona. Y seguramente hay alguna por ahí que también nos está redifusionando, pero ya nos enteraremos. Depende del criterio de aquel que lo analice, pero al menos las hemos reciclado. Allí las pueden Pues sí, hemos tenido una pequeña crisis en Bekelar. Una crisis existencial. Sí. Una crisis de género, en realidad. Sí, además un tema del que vamos a hablar hoy por el tema que vamos a tocar, la caza de brujas. Claro, hoy vamos a tratar el tema de la caza de brujas, donde, bueno, obviamente el tema del género pues está presente en primera línea. Y claro, hemos tenido que hacer una reflexión sobre cómo queríamos tratar, desde Sucedió en Bekelar, la cuestión del género. Porque claro, ya sabéis que es un programa de historia, de actualidad crítica, y claro, el género pues de una manera u otra es imposible de asociarlo de la historia, se implica dentro de la madeja de multitud de hilos que van componiendo la historia. Claro, va a salir en cuestiones pues de una manera tan, tan cercana en temas como el que vamos a tocar hoy, pero inevitablemente va a salir en todos y cada uno de los programas que hagamos. Claro, y esto pues obviamente a nosotros nos tenía que hacer reflexionar. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque, bueno, Miguel, lo primero, somos dos hombres. Hombres. Aunque algún carnaval ha habido algún otro devaneo, pero en general somos dos hombres. Sí, ojo, dos hombres. También tenemos que pensar en cuestiones de raza, dos hombres blancos. Claro, es que de sexualidad variada, eso sí. Sí. Pero con una serie de sesgos, con una serie de... Lo que nos dejan. Hablamos desde unos privilegios de, pues, que justo al respecto es sobre lo que hemos estado reflexionando. Asumiendo y intentando, ¿no?, de construir estos privilegios. Claro. Que en alguna ocasión, pues la verdad es que, ¿no?, hemos escuchado programas anteriores y hemos visto, oye, pues aquí ha habido cosillas. Sobre todo yo, en tono el mea culpa por mi parte. Bueno, yo pienso que es una cosa conjunta, pero independientemente de eso, pues sí que es cierto que hay cosas que queremos cambiar, que tenemos esa actitud, por lo menos. Estamos trabajando en ello, pues en este repensar nuestros privilegios. Claro, porque ahí tú fíjate, es que tratando temas de género, y es lo que estábamos diciendo, es decir, de una manera u otra, cuando tratas temas de género hacia la historia, de una manera u otra tienes que reflexionar sobre tu propia situación en el presente. Y claro, nosotros ahí tenemos unas ciertas limitaciones, por lo que estabas comentando también, y luego también pues porque, vamos a decirlo abiertamente, a nivel de teoría feminista pues también tenemos nuestras lagunas, obviamente. Claro, hemos visto nuestras propias incapacidades y demás, y ya decimos que desde un poco, pues desde la honestidad, queríamos nombrar esto. Claro. También queremos nombrar que tanto en esto como que afecta a todo, porque afecta encima en un medio de comunicación como este, sobre todo al uso del lenguaje, en el que también hemos tenido alguna que otra, creemos que cagadilla. Sí, sobre todo por mi parte. Pues queremos avanzar en esto. Partir de estas carencias e ir intentando trabajar en ellas, solucionarlas y al mismo tiempo ser honestos. Y luego encima, claro, la crisis llegaba porque dices, joder, en verdad nos apetece un montón hablar, pues como vamos a hablar hoy, de claro, historias de mujeres, de historias de gente de otras razas. Eso es. Y, pero ¿cómo hacerlo con la palabra que tú decías, con honestidad? Claro, ¿sabes? Y sobre todo no usurpar esas historias a quien realmente más les pertenece y bueno, y en verdad hasta recomendar, decir, oye, pues si en un momento dado queréis escuchar una historia o unos relatos bien hechos sobre las cuestiones relacionadas con historias de las mujeres, por ejemplo, qué mejor que os la cuenten mujeres, la verdad. Claro, es que ese es el tema, ¿sabes? Ahí venía gran parte del debate, ¿sabes? Es decir, cómo ser honestos a la hora de tratar temas de género o de raza que realmente nosotros pues no experimentamos en primera persona porque ni pertenecemos a ese género ni pertenecemos a esa raza. Y claro, cómo ser honestos a la hora de contar esto desde una perspectiva en la que no parezca que estás dando lecciones sobre una cosa que realmente no te pertenece. Claro, sí que hay cosas que tenemos muy en cuenta, como intentar simplemente ser unos intermediarios de voces femeninas cuando claro. hablamos de historias de las mujeres, o voces de otras razas cuando hablamos de historias de gente de otra raza, pero bueno, tenemos nuestras carencias. Yo creo que aquí lo dejamos, ¿no, Miguel? Sí, bueno, que pues evolucionemos todos juntos. Claro. Eso sí, y también teníamos una idea de decir, oye, mira, pues a ver si hasta incluso la propia audiencia de Bekelar por ahí va mi comentario, nos claro. puede ayudar, ¿no? Exactamente. Y en este ejercicio de honestidad, digamos, y de yo creo que, bueno, de intentar prosperar que tenemos. Claro. Pues a ver si alguien en un momento dado nos quiere, nos puede echar una mano. Exactamente, pues sería estupendo. Si nos queréis criticar algo, desde luego estamos abiertos de mil amores a que nos lo critiquéis, pero sobre todo dándonos alguna información, alguna lectura para formarnos en ello, porque de hecho esta crisis ha venido desde esto, desde el propio reconocimiento de nuestras limitaciones a la hora de poder tratar los asuntos de género con honestidad y con profesionalidad. Entonces todo lo que sea aprender y evolucionar en este sentido, si nos podéis ayudar, ya sabéis los canales de comunicación por el programa, así que all right. Muy bien. Vale, pero mucha gente estará diciendo, vale, muy bien vuestras paranoias, pero yo estoy escuchando lo sucedido en Bekelar porque yo he venido aquí a escuchar un programa de historia, así que me dejáis vuestras historias mentales a un lado y empezáis a tratar sobre lo que realmente yo como oyente quiero escuchar. Y bueno, hoy nos vamos con un tema, la verdad es que es bastante complejo porque el desarrollo de este tema pues afecta bastante a todos los ajustes que se producen en la transición del feudalismo al capitalismo y aparte a nivel histórico se desarrolla en multitud de zonas geográficas durante más de 3 siglos, así que es un tema bastante ambicioso a la hora de poder ser resumido en menos de una hora, pero de todas maneras lo vamos a hacer especialmente a partir de los pensamientos y las reflexiones de una autora que, vamos, nosotros creemos que en cuestiones de género hacia la historia está sobradamente acreditada, como es Silvia Federici, y uno de sus libros de cabecera como es El Calibán y la Bruja. Pues sí, os vamos a hablar de persecuciones de brujas, unos hechos que se dieron tanto en Europa como en el llamado Nuevo Mundo y que realmente fueron unos hechos tan importantes para el desarrollo del capitalismo que sufrimos como lo fue la colonización o la propia expropiación del campesinado europeo de sus tierras. Claro. La caza de brujas trató en definitivas cuentas de destruir el control que las mujeres habían ejercido sobre su función reproductiva y que sirvió además para allanar el camino al desarrollo de un régimen patriarcal más opresivo, la verdad. Efectivamente, y ahí se mezclan muchos vectores, es decir, una reorganización económica, el crecimiento de la demografía, el control de los cuerpos al servicio del crecimiento de la demografía. Se mezclan muchas cuestiones, pero que en resultado, para quedarnos con una cifra que nos ilustre la importancia y sobre todo la tragedia que esconde todo este relato, 50.000, unas 50.000 mujeres asesinadas durante este proceso de caza de brujas que, bueno, pues 50.000 solo en el continente europeo. Solo en el continente europeo, sin contar todo lo que ocurrió con el tema de la esclavitud en el Nuevo Mundo, que bueno, luego haremos un accesis sobre eso. Así según que Silvia Federici, ojo, muy importante, estamos hablando posiblemente del primer feminicidio de la historia. Posiblemente sí. A gran escala, posiblemente sí, obviamente. ¿Quieres que hablemos un poquito de Silvia Federici, Miguel? Hablemos de Silvia Federici, que se parece a mi abuela paterna. Bueno, por decir que Silvia Federici está encuadrada dentro de... es una historiadora marxista, aunque si bien ella misma pues hace una crítica a estas ideas de Marx o a estas interpretaciones marxistas que se han hecho a lo largo del tiempo. Una crítica y una ampliación. Exactamente. En los años 70 aparece una nueva generación de investigadores marxistas que intentan superar ese rígido mecanicismo economicista del marxismo este de corte soviético que había en la época, sí. Un marxismo donde todo obedece a una dialéctica de la lucha de clases. Y economicista, de la plusvalía, todo tenía que tener el factor económico detrás. Claro, en definitivas cuentas vemos que si Marx examina la llamada acumulación primitiva, la acumulación originaria del capitalismo, lo analiza desde un punto de vista del proletariado asalariado de sexo masculino. Exactamente. Federici lo examina desde el punto de vista de los cambios que introduce en la posición social de las mujeres y en la producción de la llamada fuerza de trabajo. Eso es decir, Federici no es que haga una crítica frontal a esa teoría marxista. De hecho, lo que hace es continuarla y complementarla con un análisis que el propio Marx no hizo, que es ese análisis de género. Es decir, cómo ese proceso de acumulación originaria que da lugar al capitalismo, pues en ese proceso hay un vector muy importante que es el trabajo no remunerado de la mujer a la hora de permitir la reproducción de la fuerza laboral. Bueno, claro. esto dicho así suena como y ¡pum! Ahí te lo llevas, pero es lo que vamos a intentar explicar durante todo el programa, ¿vale? Claro, digamos que Federici incluye una serie de fenómenos que están ausentes en Marx y que son muy importantes para la acumulación capitalista. Así, resumidamente, ¿vale, Miguel? Uh-huh. Tres puntos. Estos fenómenos que incluye Federici y que vamos a ver cómo se reflejan en la caza de brujas son el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo, que no es una división sexual aleatoria, sino que somete al trabajo femenino y a la función reproductiva de las mujeres, claro, a la simple reproducción de la fuerza de trabajo. El segundo aspecto sería la construcción de un nuevo orden patriarcal. Ya existía el patriarcado antes de esta transición al capitalismo. Federici no dice que el orden patriarcal no exista antes del capitalismo. Lo que dice es que la construcción del capitalismo lo hace aún más rígido, jerarquiza más la función de los sexos y separa más a nivel laboral y a nivel de funciones económicas a cada uno de los géneros. Claro, las mujeres quedan excluidas del trabajo asalariado que caracteriza esa acumulación primitiva y la subordina a los hombres. Y en último lugar, se produce una mecanización del cuerpo proletario y su transformación. Es decir, en el caso de las mujeres, las convierte sus cuerpos en una máquina de producción de nuevos trabajadores. Claro, el cuerpo pasa a ser también parte del campo de la acción política porque hay un control sobre los cuerpos y especialmente sobre el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer pasa a tener una función, obviamente, reproductora, siempre lo ha tenido, la biología sí se lo condiciona, pero en el caso concreto de la necesidad de aumento demográfico y de aumento de la mano de obra por parte del capitalismo durante el 16, 17 y 18, el cuerpo, el control del cuerpo de la mujer es básico para el nacimiento de este sistema, porque la tiene que subyugar completamente a esa función reproductora que en el lenguaje capitalista no es solamente función reproductora de la propia especie, sino sobre todo función reproductora de la mano de obra. Claro, además, y hay que reflejar otra idea, porque uno se puede plantear, bueno, entonces, ¿qué es? Que los modos de producción capitalista, el comienzo de este nuevo sistema productivo, ignora a las mujeres, como decía yo antes, aleatoriamente o casualmente. No, efectivamente, este régimen económico tiene muy presente la importancia de la función y del trabajo de las mujeres, tan importante que lo excluye del régimen asalariado, pero que sí es súper relevante para la acumulación capitalista. Es relevante el trabajo doméstico y son relevantes las tareas relacionadas con la reproducción. ¿Qué son las tareas relacionadas con la producción? Toda la crianza. La crianza, las tareas de cuidados, relaciones familiares, lo que se conoce a día de hoy como trabajo doméstico, en fin, la diferencia de poder entre hombres y mujeres en la sociedad capitalista debe interpretarse como el efecto de un sistema social de producción que mistifica estas actividades de reproducción como si fuera un simple recurso natural o unos servicios personales, pero al mismo tiempo saca un provecho súper fundamental de la condición no asalariada de este tipo de tareas. Y que la mujer asuma esas tareas y las asuma dentro de la casa es absolutamente fundamental en la transición de un modelo como es el feudalismo hacia el capitalismo. ¿Por qué? Porque la mano de obra tiene que salir ya muy lejos de la casa. Luego hablaremos cómo se vivía en el feudalismo, cómo la mayor parte de la labor económica se hacía en los alrededores de la casa, todo dentro de un mismo núcleo familiar, cómo el campesinado estaba explotado, pero al mismo tiempo gozaba de una mayor autonomía respecto al sistema que el obrero hacia el capital. Y claro, la mujer tiene que empezar a ocupar todas esas responsabilidades de la crianza y de la casa según el hombre va alejándose cada vez más de la casa para ir a trabajar a núcleos industriales. Va abandonando el factor agrícola, va abandonando el capitalismo. Digo, el feudalismo. They say that I am a witch and that I weave a spell. Well, I use my eyes to invite you, my lips to delight you, and all of the charms of the feminine wiles to excite you. They say that I'm a witch and that I will. Bueno, pues seguimos en Sucio en Bequelar y estamos hablando de mujeres y de la historia de las mujeres. Según Federici, según muchas feministas, según las que apuestan por esta historia de las mujeres... Juan, perdóname, ¿puedes bajar un poquito la música? Bueno, gracias. Según esto estamos hablando de mujeres, que significa... Historia de las mujeres no significa una historia culta que necesita hacerse visible, que también, pero sino que estamos hablando de una forma particular de explotación y, por lo tanto, de una perspectiva de género, en este caso, y feminista, especial desde la que se debe reconsiderar la historia de las relaciones capitalistas. Aparte de Federici, en esta época de los 70, de los 80, nos encontramos con un montón de autoras feministas que se empeñaron también en demostrar que la mirada de la historia desde el punto de vista femenino implica una redefinición de las categorías históricas aceptadas que visibilice las estructuras ocultas de dominación y explotación. Y es que esas estructuras de dominación, esas estructuras estatales a partir del siglo XV, se van haciendo aún más fuertes. ¿Por qué? Pues vamos a pensar, vamos a retroceder por un momento al medievo. En el medievo hay una red urbana muy escasa. Y en ese sentido, el Estado tiene un control muy endeble sobre la mayor parte del territorio, que es el territorio agrícola. Es decir, la relación entre la mayor parte del campesinado feudal y el Estado, ya sea en forma de señor feudal o en forma de la propia monarquía, de los territorios que controlaba la propia monarquía, era una relación muy endeble que muchas veces se limitaba únicamente al pago de tributos. Y la mayor parte de la vida cotidiana de esas aldeas, de ese campesinado feudal, era reglamentado muchas veces de una manera colectiva por ese campesinado. De tal manera que esa relación era muy endeble, esa relación entre el campesinado y el Estado. Pero ¿qué ocurre? A partir del siglo XV la red urbana se va haciendo mayor. Se va transitando hacia un modelo económico donde el comercio tiene más importancia, donde la industria tiene más importancia y el Estado va centralizando funciones. Incluso algunas funciones, como por ejemplo la función militar, se van creando ejércitos que pertenecen a la propia corona, que pertenecen al propio Estado, no a los señores feudales que se los daban feudatariamente a la corona. ¿Todo esto en qué se traduce? En que el Estado va ampliando su burocracia y va ampliando el territorio que va controlando, ¿vale? Entonces, aquí se produce el choque de dos mundos. Este campesinado, que vivía de una manera muy autónoma respecto al Estado, seguía conservando una gran cantidad de tradiciones paganas, una cantidad de tradiciones que bebían, en última instancia, casi de la antigüedad clásica o incluso tiempos pretéritos a esta. Bien. Y por otro lado, el Estado estaba avanzando, intentando controlar cada vez más territorio e ideológicamente lo hace en alianza con la Iglesia. Bien, es decir, la burocracia se expande con la complicidad ideológica de la Iglesia. Todo aquello que ideológicamente esté fuera del marco de la Iglesia pasa a ser algo herético, pasa a ser algo que está fuera del poder. Y este es el momento en el que se produce la caza de brujas. ¿Por qué? Porque todos esos saberes milenarios de medicina tradicional y de cultos muchas veces relacionados con componentes paganos empiezan a estar fuera de lo normal, fuera del poder, y empiezan a ser perseguidos, especialmente en el ámbito agrícola. Y ahí empieza la caza de brujas. ¿Por qué más de brujas que de brujos? Bueno, porque las brujas, las brujas, entre comillas, ¿vale?, controlaban en gran medida los saberes relacionados con la maternidad y con las formas de controlar la paternidad. Claro, y porque además las mujeres habían participado tan activamente como los hombres en toda la serie de guerras campesinas, en esa época de transición al capitalismo, que es una época pues de una confrontación, de una serie de guerras, luchas impresionante, ellas habían sido, pues ya digo, tan participé como lo podían haber sido los hombres. Pero, claro, es cierto que las mujeres son las que, además, tenían ese control sobre sus cuerpos. No, claro, era una cosa ideal, ya lo estamos diciendo, pero sí que tenían mayor control político que de lo que tienen ahora, y eso, en un momento dado, pues era considerado pues como un peligro, ¿no? Claro, y para realizar esa persecución se las deshumaniza caricaturizándolas como brujas, cuando en realidad muchas de ellas, prácticamente la mayoría, no son brujas tal y como tenemos la caricatura de la bruja en la cabeza, sino que eran curanderas. Son mujeres, a fin de cuentas. Claro, exactamente. Es un feminicidio, en realidad. Exactamente, eran curanderas, eran parteras, eran mujeres que desarrollaban saberes tradicionales que no se ajustaban con la ideología dominante de la Iglesia Católica y el Estado. No se ajustaban con la alianza entre el trono y el altar. Simplemente eso. ¿Quieres que escuchemos un corte de Silvia Federici? Vamos a poner voz a esta mujer, que por cierto, sabe, aunque es de origen italiano, vais a ver que sabe hablar castellano. Porque para mí también regresar al feudalismo fue una gran descubierta, ¿no? Ante todo, yo descubrí las grandes luchas sociales que se desarrollaron, ¿no?, contra el poder feudal, luchas de los campesinos, luchas de los artesanos. Y después me di cuenta que aunque el mundo feudal fue un mundo muy jerárquico, ¿no?, porque claro, la tierra no pertenecía a los campesinos, estaban los barones, los patrones feudales, todavía, ¿no?, el sistema de acceso a los recursos, a la medida de sustentamiento, fue muy, muy diferente que en la sociedad capitalista, ¿no?, porque los campesinos, los servos, las servas compartían la tierra, ¿no? Entonces, bueno, trabajaban algunos días por los señores feudales, pero en la parte restante de la semana trabajaban colectivamente a su sustentamiento. En este tipo de sociedad no está división, no está separación entre producción y reproducción. No están dos esferas separadas, ¿no? La esfera de las mujeres en la reproducción, la esfera de los hombres en la producción de las mercancías, como en la sociedad capitalista. Entonces, las jerarquías sexuales que todavía estaban no fueron tan profundas como serían más tarde, ¿no?, con el desarrollo del capitalismo. A eso quiero ir ahora. Bueno, pues vamos a relajarnos un poco, ¿no, Miguel? Y lo primero de todo, vamos a recapitular un poco qué es una bruja. Porque yo ahora mismo me estoy imaginando a un montón de tíos oyentes de Bekelar, así como nosotros, ¿no?, que estarán diciendo, me cago en todo, ya venimos aquí con que si otra vez con las tareas de los cuidados, con las tareas de reproducción, ya nos quieren liar. O incluso algunos pensando, pero realmente tanta bruja habría viviendo en cuevas, haciendo pócimas, claro. Pero realmente, ¿qué se esconde detrás de esa caricatura? Claro, esa es la cuestión. Entonces, os traemos aquí una guía muy rápida como para poder identificar a una bruja y ver, y vamos a ver, pues esa imagen que hemos visto mil veces, pues de estas brujas con su sombrero y claro, demás. Una caricatura que se utilizó para deshumanizarlas y poder perseguir. Así que, características de las brujas. Mucho ojo, que están aquí. Cuidado, muy cerquita, ¿eh? Estamos rodeados. Primera característica. Evidentemente, las brujas son mujeres. El primer signo de brujería. Eso es así. Y principal característica es este. Así que ya digo, mucho cuidado, que tener a una mujer cerca ya puede ser un motivo como para ponerse alerta. Cualquier mujer es susceptible de ser una bruja. De hecho, ya luego lo diremos, ya lo decía hasta la Biblia y el Talmud. Claro, la Biblia decía, abro comillas, la mujer está llena de malicia, todas las malicias y perversidades provienen de ella. Por supuesto. El Talmud judío dice, la mayor parte de las mujeres están familiarizadas con la brujería. Y por último, el llamado Maleus Maleficarum. Ay, con este libro me quiero hacer yo, tiene que ser la leche. Es algo así, traducción, Martillo de las brujas. Este fue probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de las brujas y la llamada histeria brujeril del Renacimiento. Y se trata de un exhaustivo libro sobre la caza de brujas, publicado en Alemania en 1487, tuvo muchísimas nuevas ediciones y bueno, tuvo bastante éxito, y según este tratado encontramos que el término feminus proviene de fe y de menus, que significa las que tienen menos fe y las que la conservan menos. Y por lo tanto viene a decir que la mujer es malvada por naturaleza y está dispuesta a dudar de la fe. Exactamente, y exactamente, alejarte de la fe como a través de su seducción carnal. Porque otra pista, las brujas tientan a los hombres, ¿cómo? Con el sexo. Luego, fíjate, decía Martín Lutero, otro amigo de Bekelar, que son las servidoras del diablo, roban la leche, provocan tormentas, cabalgan en escobas y convierten a la gente en cojos y lisiados. Y atormentan a los niños, alteran los objetos y acercan a la gente al amor. Es decir, básicamente hay una cuestión que aquí a mí por lo menos me llama mucho la atención, que es se caricaturiza como bruja a una mujer que tiene la iniciativa en el hecho de la seducción, en el hecho sexual. La mujer que pasa a ser proactiva respecto a la gestión de sus seducciones o de su vida amorosa o sexual pasa a ser caricaturizada como una bruja. Los aquelarres eran vistas como reuniones de mujeres donde las mujeres tenían sexo fuera del matrimonio. Incluso entre ellas. El uso de los sombreros puntiagudos, esa también lo hemos visto muchas veces, ¿no? Esta típica imagen de brujas. En realidad, este tipo de sombreros normalmente ha sido asociado a distintos tipos de ritos, pero fue en Inglaterra, en la Edad Media, donde se creía que tanto el clero como la gente practicante de la religión y de la fe aborrecían este tipo de sombreros, puesto que les recordaba a los cuernos del diablo. Claro. Los gatos. Los gatos también. Animal según el Papa Gregorio, bajo el cual se escondía Lucifer. O sea, bueno, en fin. Pues ya veis, esto, una serie de clichés, de falsas características, digamos, pero que tienen una explicación. Claro, pero hay una cuestión muy interesante, lo último que íbamos a decir, el uso del caldero. Y es que antes hablamos precisamente que bajo la caricaturización de las brujas, lo que muchas veces se escondían eran curanderas o parteras que practicaban la medicina tradicional, la medicina, desde el punto de vista cristiano, pagana. Uh-huh. Entonces, se utiliza dentro de esa iconografía satírica, bueno, no satírica, sino condenatoria, bajo el término bruja, el caldero donde se hacen los ungüentos. Cualquier ungüento, cualquier práctica tradicional medicinal que se sale fuera de la ortodoxia católica pasa a ser parte de la brujería. Y por eso el caldero, que es donde se hacen esos mejunjes, pasa a ser parte de esa iconografía tengo metido el término satírico, esa caricatura de lo que es la bruja. Bueno, pues estamos en Bekelar y vamos a pasar a hablar de la transición al capitalismo, una cuestión primordial para la teoría feminista, ya que la redefinición de las tareas productivas y reproductivas y de las relaciones hombre-mujer en este periodo de la transición al capitalismo fue realizada con la máxima violencia e intervención estatal, lo que no deja dudas sobre el carácter construido de los roles sexuales en la sociedad capitalista. Esta transición que decimos se dio en Europa y en América entre los siglos XV y XVII. Sin embargo, a día de hoy, o al menos en las últimas décadas, nos encontramos pues, que en multitud de países y de sociedades, producto de la globalización y con la participación decisiva de organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pues sufren también este periodo de transición a día de hoy, en la que otra vez nos encontramos con que la esfera de la reproducción social es transformada. Y a través de estas recetas que propone, ya digo, organismos como el Banco Mundial y sobre todo con la intervención de distintos estados, se produce lo que se podría llamar una nueva ronda de acumulación primitiva capitalista. Se destruye la propiedad y las relaciones comunales, se imponen formas más intensas de explotación se regulan tasas de procreación e intervienen decisivamente en todos los aspectos de la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, la familia, por ejemplo, participan de manera decisiva en debates relacionados con la poligamia frente a la monogamia, familia nuclear frente a extendida, cuestiones sobre la crianza de los niños, trabajo de las mujeres, identidades masculinas, femeninas y demás, en fin, que se produce, por otra parte, también un llamado cercamiento de valla, de cerca, no solo de las tierras comunales, sino también de las relaciones sociales, que data de los orígenes del capitalismo en Europa y de América en el siglo XVI. Básicamente, la pérdida de autonomía. Y ahora voy a empezar con un tema. Esta mañana nos rollamos tú y yo, me decía, joder, Miguel, es que no sales de eso. Pero es que es verdad, la cuestión de que el feudalismo es un sistema cerrado. Soy muy pesado con eso, lo digo 40.000 veces, pero es verdad. Básicamente, este proceso se basa en la pérdida de autonomía. ¿Por qué? Bueno, pues voy a explicarme, vamos a ver. No estoy diciendo que el feudalismo sea un sistema justo. Obviamente, el feudalismo es un sistema de opresión política y económica tremendo. Pero el feudalismo es un sistema circular, es un sistema cerrado, es un sistema que no necesita estar, al contrario que el capitalismo, en constante expansión. ¿Por qué? Porque no existe la sociedad de consumo. El feudalismo es un sistema cerrado porque se basa en generar el sustento necesario para que los siervos no se te mueran de hambre y tú, como señor feudal, pues bueno, les sacas el impuesto y vives un poco mejor que ellos. Pero el capitalismo necesita estar en constante crecimiento porque el capitalismo no es un sistema cerrado, es un sistema progresivo en su sentido económico porque necesita del mercado. Funciona comprando, vendiendo cosas. Produciendo, comprando, vendiendo. Entonces necesita cada vez tener más mercados, cada vez tener más consumidores, cada vez tener más trabajadores. Entonces, ¿qué necesita ante todo el capitalismo? Que la gente pierda autonomía. Como hemos dicho antes, el campesinado feudal tenía una gran cantidad de autonomía, porque tenía su propia huerta, tenía bienes comunales como tierras comunales donde podían pastar los ganados, que muchos de ellos también eran comunales, etcétera, etcétera. Entonces, perder esa autonomía era necesario para convertir a estos siervos en consumidores. No tienen sus propios medios de producción, tienen que estar en una fábrica, tú les das un salario y con ese salario ellos compran cosas que están produciéndose en otras fábricas. ¿Y esto cómo se enclava con la lectura de género y lo que estamos hablando hoy de la caza de brujas? Bueno, pues obviamente esa autonomía que las mujeres tienen en todo ese contexto se va perdiendo. Claro, señalar además que el capitalismo, al contrario como se suele pensar, fue realmente una especie de contrarrevolución, sí, que destruyó las posibilidades que habían emergido de lo que fue la previa lucha antifeudal. Es decir, el capitalismo no evoluciona a partir del feudalismo, ya que en la lucha antifeudal encontramos el primer indicio de la existencia de un movimiento de base de mujeres opuesto al orden establecido. La lucha contra el poder feudal produjo también los primeros intentos organizados de desafiar las normas sexuales dominantes y de establecer relaciones más iguales entre hombres y mujeres. Se combina con el rechazo al trabajo de servidumbre y a las relaciones comerciales, y estas formas conscientes de transgresión social construyeron una alternativa ya no solo al feudalismo, sino también al orden capitalista que estaba reemplazando a este otro sistema. Claro, era una, lo que tú has dicho, era una contrarrevolución que se basaba en arrebatar esos bienes comunales que eran tan característicos de las formas económicas de la Edad Media, del claro. feudalismo. Decir que en el feudalismo, bueno, yo creo que la mayoría de la audiencia conoce los rasgos básicos de este sistema económico, y por otra parte señalar pues de que existían formas colectivas de trabajo, contratos colectivos con los terratenientes, los de campesinos y campesinas, y a pesar de que la economía campesina tenía un carácter local, la aldea medieval, digamos, claro, no era una comunidad de iguales. Existían muchas diferencias sociales entre los que eran los llamados campesinos libres y los campesinos con un estatuto servil, unos más ricos, otras más pobres, y entre aquello que y también existían diferencias entre aquellos que tenían seguridad de la tenencia de la tierra y otras personas que más bien eran unos jornaleros, jornaleras que trabajaban por un salario para el señor feudal de turno. Si tenemos también en consideración que en esta sociedad medieval las relaciones colectivas prevalecían sobre las familiares y que la mayoría de las tareas realizadas por las siervas, mujeres, hablamos de lavar, hilar, cosechar, cuidar de animales y demás en los campos comunes, estas actividades eran realizadas en cooperación con otras mujeres. Así que se puede ver, siguiendo a Silvia Federici, que existe una división sexual del trabajo, pero que esta, lejos de ser una fuente de aislamiento, en realidad constituía una fuente de poder y de protección incluso para las mujeres. Era la base, en realidad, como tú decías antes, esta existencia de tareas compartidas, estos lugares comunes y demás, eran una base para una serie de relaciones de socialidad, de solidaridad femenina, que permitía a las mujeres plantarse en firme ante los hombres, y a pesar de que estuviera ahí la iglesia, cómo no, con sus leyes canónicas y demás. Claro, porque se vivía más en comunidad, e incluso, aunque... Como bien he señalado, había unas grandes diferencias sociales incluso dentro de los propios siervos, dentro de los diferentes tipos de siervos, siempre existían esos bienes comunales que garantizaban la supervivencia a los que peor parte dentro de este juego estaban jugando. Esos bienes comunales poco a poco van siendo mercantilizados en la transición hacia el capitalismo. ¿Cuál era el objetivo principal de los siervos en aquel momento de transición de un modelo a otro? Pues preservar su excedente de trabajo y sus productos, al tiempo que ensanchar en la medida de lo posible la esfera de sus derechos económicos y jurídicos. En ese sentido, durante los siglos XV y XVI hubo una gran cantidad, de hecho estábamos hablando hoy de posiblemente en un futuro dedicarle un programa, hubo una gran cantidad de revueltas campesinas en la Europa central y en la Europa occidental. Y sí que es cierto pues lo que decías, es decir, el capitalismo no surge como una evolución del feudalismo, sino como una contrarrevolución a esto. ¿Cómo afectó esto a las mujeres? Hombre, esto afectó obviamente a todos los segmentos populares de la población, pero a las mujeres las afectó en particular. ¿Por qué? Bueno, pues porque la creciente comercialización de la vida redujo aún más su acceso a la propiedad y al ingreso. Y, por ejemplo, ahora vamos a ver unos casos tremendos. Por ejemplo, en las ciudades comerciales italianas, porque claro, no, por no hablar solamente del campo, sino también la situación de la mujer en este ámbito en la ciudad, las mujeres perdieron su derecho a heredar un tercio de la propiedad de su marido, la tertia, y en las áreas rurales fueron excluidas de la posesión de la tierra, especialmente cuando eran solteras o viudas. Es decir, se hace más fuerte esa división por géneros a la hora de heredar a partir de la línea masculina. Sí, y decir, bueno, que como consecuencia de esto, las mujeres encabezan un movimiento de éxodo del campo a la ciudad. En las ciudades, esto se da también entre los hombres, claro, ¿no? Ante esta incipiente comercialización de la vida, existen muchas resistencias. O sea, claro, existe, las hace más vulnerables. Por una parte, las hace más vulnerables en el sentido de que, por ejemplo, si bien los hombres tenían un derecho llamado a la ciudadanía una vez que llegaban a las ciudades, las mujeres no poseían esto, pero al mismo tiempo sí que es verdad que en la ciudad la subordinación de las mujeres a la tutela masculina era menor, ya que ahora, por ejemplo, pues podían vivir solas como cabezas de familia o incluso formaban nuevas comunidades. Y compartiendo, se daba bastante el caso de mujeres que compartían la vivienda con otras. Las bellinas. Aun cuando, por lo general, sí que eran las miembros más pobres de la sociedad urbana de las ciudades, ¿no? ¡Uep! ¿Por dónde íbamos? Bueno, vamos a seguir con esto. Es que son tantos temas. Sí, mira, Miguel, otra cosa más respecto al tema de las ciudades es que, y viendo que realmente no era una situación tan vulnerable, sino que ellas estaban ganando cierta autonomía, es también señalar una idea que a mí al principio hasta me llamó la atención porque no me lo imaginaba. Vemos que desde finales del siglo XIII, siglo XIV, en las ciudades, pues muchas mujeres se integran en este mercado laboral pues de una manera muy parecida a los hombres, en el sentido de que asumen profesiones y tareas en la esfera de lo público pues que son pues las mismas que están realizando los hombres. Mujeres que trabajan como herreras, carniceras, panaderas. O sea que en este sentido la ciudad sí que les otorga una serie de dificultades, evidentemente, pero en relación a la situación que estaban viviendo en el campo, sí que hay una situación de mejora y de ganancia de autonomía. De todas maneras, precisamente con la cuestión de la autonomía, hay una cuestión muy llamativa que Silvia Federici explica muy bien en el libro, y es cómo la pérdida de los bienes comunales en el campo hace que, al tener tú menos posibilidades de autonomía, cuando las cosas te vienen menos dadas, eres realmente mucho más vulnerable. Y claro, en el caso de las mujeres esto es terrible. ¿Por qué? Porque muchos hombres que perdían todo y que se veían arrastrados a los caminos o que se veían arrastrados al vagabundeo, no se situaban en una situación de tanta vulnerabilidad como una mujer que de repente perdía el estar protegida, entre comillas, dentro de la esfera de una familia patriarcal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las mujeres que perdían su autonomía y que se veían condenadas a vivir solas, al final eran víctimas, pues, de abusos, de violaciones. Y de hecho, con la cuestión de las violaciones hay algo terrible que también se señala en el libro, y es que, bueno, ahora hablaremos de la politización de la sexualidad y cómo el hecho de que el aumento, la necesidad de que aumente la demografía en los albores del capitalismo, porque obviamente cuanta más demografía hay más trabajadores, cuanto más trabajadores hay más consumidores y más crece el sistema, por lo que estábamos hablando antes de que el capitalismo es un sistema que necesita estar constantemente en crecimiento, también demográfico. Bueno, pues las formas de politización de la sexualidad van en el sentido de prohibir o de, como mínimo, aislar toda práctica sexual no conducente a la reproducción. Sin embargo, durante los siglos XV y XVI, en muchas ciudades de Italia, se despenaliza la violación, lo cual es tremendo, y se hace como un mal menor ante el hecho de que puede ser una válvula de escape de las tensiones sociales que muchos hombres desposeídos que habitan en el ámbito urbano podrían poner en marcha en otros ámbitos políticos. Porque había un auténtico pavor por parte de las clases dominantes urbanas, había un auténtico pavor por parte del poder a la hora de que se produjera una rebelión proletaria. Y en ese sentido se despenaliza la violación en muchas ciudades durante el siglo XV y XVI como una válvula de escape de, bueno, los pobres ahí que se enfrenten entre ellos, utilizando nuevamente el cuerpo de la mujer como un elemento político. Y vamos con un tema que es básico para entender este fenómeno de la caza de brujas, como es el tema de la politización de la sexualidad. La caza de brujas, como os hemos dicho, ocurrió durante los siglos XVI, XVII y XVIII, pero lo cierto es que desde épocas muy tempranas, desde que la Iglesia se convirtió en la religión estatal durante el siglo IV, el clero reconoció el poder que el deseo sexual confería a las mujeres sobre los hombres y trató persistentemente de exorcizarlo, identificando lo sagrado con la práctica de evitar a las mujeres y el sexo. Había que expulsar a las mujeres de cualquier momento de la liturgia, de la administración de los sacramentos, tratar de usurpar la mágica capacidad de dar vida de las mujeres al adoptar un atuendo femenino, hacer de la sexualidad un objeto de vergüenza. Había que subordinar a la mujer para controlar su cuerpo porque ella tenía un poder enorme, el poder de la reproducción. Y eso se conecta con un punto que también queríamos tratar, que es cómo las mujeres se conectan en gran medida con la herejía. Mucha gente ahora mismo que estáis escuchando el programa estaréis diciendo, bueno, estáis hablando de las brujas y es que apenas no había brujos. Sí que hubo brujos, pero hubo bastantes menos casos de brujería masculina por parte de la Inquisición que de brujería masculina. Y ahí llegamos al punto de las mujeres y la herejía. La mayor parte de los casos de herejía relacionada con lo femenino, con las mujeres, tenían que ver con su control sobre la función de reproductiva. Por ejemplo, sabemos que las mujeres trataron de controlar su función reproductiva, que son muchas, numerosas, las referencias al aborto y al uso femenino de anticonceptivos en los penitenciales. De forma significativa, en vista de la futura criminalización de esas prácticas durante la caza de brujas, a los anticonceptivos se les llamaba pociones para la esterilidad o maleficia, y se suponía que las mujeres eran quienes los usaban. Decir que las cosas, no obstante, cambiaron drásticamente tan pronto como el control de las mujeres sobre la reproducción comenzó a ser percibido como una amenaza a la estabilidad económica y social, tal y como ocurrió en el periodo subsiguiente a la catástrofe demográfica producida por la peste negra, esta plaga que fue prácticamente apocalíptica y que entre 1347 y 1352 destruyó a más de un tercio de la población europea. Exactamente, es decir, según va ampliándose el poder del Estado sobre la mayor parte del territorio, va politizándose el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque se necesita para reproducir la mano de obra, porque tiene esa función social. Y en ese sentido llegamos a algo, bueno, pues muy interesante, que es algo que también decíamos antes, ¿no? Es decir, dábamos a ver antes, el tema de la violación. Por ejemplo, todas las formas sexuales que no tienen como fin la reproducción son penalizadas, pero al mismo tiempo vemos cómo hay despenalización de la violación en una gran cantidad de territorios de Europa. ¿Por qué? Uh-huh. Pues por lo que comentábamos antes, hay un auténtico pavor a una sublevación de esas nuevas clases proletarias, de esas nuevas clases de trabajadores urbanos que han llegado en condiciones muy precarias del campo a la ciudad. Y esa legalización de la violación, precisamente más en las ciudades que en el ámbito agrícola, es una válvula de escape, una válvula de escape de esas presiones. Por eso el poder lo toma como un mal menor. Y en ese sentido también está la reglamentación de los burdeles. Claro, decir que claro, estamos en una sociedad misógina, pero al mismo tiempo estas sociedades campesinas y en estas luchas antifeudales se está dando un proceso en que la población de las comunidades encuentran nexos de unión contra los señores feudales. A partir de aquí empiezan una serie de políticas derivadas de las instituciones, de las autoridades locales, de los nobles de turno y demás, que entre otras cosas lo que intentan es desunir, ¿no?, a este movimiento que se están encontrando en contra, y una manera de dividirlo es a través de la división de hombres-mujeres. Al mismo tiempo que nos encontramos en una sociedad ya misógina de por sí, pues el hecho de legalizar, no solo legalizar, sino promover la construcción de burdeles, esto lo permite incluso la Iglesia. Se empiezan a regular leyes que lo que hacen es desregular precisamente la violencia contra las mujeres. No hay leyes en contra de las violaciones y distintas agresiones sexuales, y todo esto lo que hace es ir en contra, evidentemente, de las mujeres y al mismo tiempo, lo que decíamos, desunir estas sociedades que se habían unido previamente frente a estos señores. Básicamente es erradicar a la mujer la capacidad de autogestionar su pueblo, de autogestionar su cuerpo. Es erradicar la autonomía de las mujeres. Sí que es cierto que, precisamente como vamos a ver ahora, porque ahora llegamos al punto de la privatización de la tierra en Europa, al tema de los cercamientos, el concepto general que subyace sobre todo esta transición del feudalismo al capitalismo es la pérdida de autonomía. Pero fijaos, en el caso concreto de la mujer, autonomía también, perder la autonomía sobre sus propios cuerpos. Claro. De hecho, al hilo de lo que estábamos hablando antes, del control político del cuerpo de la mujer para subordinarlo a la función de la reproducción de la mano de obra, pues también se dan fenómenos muy interesantes en lo que se refiere a la penalización de las prácticas sexuales que no tienen como fin último la reproducción. Por ejemplo, es curioso ver cómo durante casi sus 1200 primeros años de existencia la Iglesia no había penalizado la homosexualidad, pero es justamente en momentos en los cuales el aumento demográfico es necesario para la supervivencia, o mejor dicho, para el alumbramiento de un nuevo sistema, cuando la Iglesia hace una prohibición explícita de la homosexualidad o de prácticas como la sodomía, que obviamente pues son estériles desde el punto de vista de la reproducción. Y luego, si os habéis dado cuenta, en el programa de hoy pues hemos estado hablando bastante del concepto de falta de autonomía, de pérdida de autonomía. Desde el punto de vista económico, ¿cómo se realiza eso? Bueno, pues con los cercamientos. Si os acordáis, hace cosa de una media hora estábamos hablando en el programa sobre el hecho de que dentro del campo feudal había algunos bienes comunes, había algunos bienes colectivos que aseguraban, bueno, la supervivencia colectiva de los más desfavorecidos. Esos bienes colectivos, obviamente, con el avance del capitalismo fueron poco a poco privatizados, fueron poco a poco cayendo en manos de una nueva clase social que mercadeaba con ellos. Y esto se hizo a través del proceso de los cercamientos. Cercamientos donde, a través de la coacción, pues esos bienes comunales iban desapareciendo y cayendo en manos de esta nueva clase social. ¿Qué hacía eso? Que obviamente la mano de obra que se encontraba en el campo fuera perdiendo autonomía y cada vez fuera siendo arrastrada con mayor fuerza hacia las ciudades, donde se estaba alumbrando un nuevo mundo, un mundo industrial. Decir también que la existencia de estos campos comunes que se empiezan a acercar, ¿no?, y a, que se impide el acceso a la gente a ellos, pues tenían una función social bastante importante, sobre todo de cara a las mujeres, que es el tema que más nos centra hoy, ¿no? Estos campos comunes eran muy importantes para ellas, pues ya que su trabajo estaba normalmente no monetarizado. Es decir, normalmente la mayor parte de las profesiones que desarrollaban las mujeres, bueno, de las profesiones, entre comillas, de las labores que desarrollaban las mujeres, eran labores en la casa. Y claro, en una no están monetarizadas, no tienen un salario. Y claro, en una sociedad donde el salario es cada vez más importante, donde vas perdiendo autonomía y dependes cada vez más de tu salario, la mujer, al perder estos bienes comunales, queda en una situación de mayor desprotección. Porque claro, sus labores económicas no están monetarizadas. Y de hecho este es un tema sobre el cual Silvia Federici y muchas otras feministas pues hablan con bastante recurrencia. El hecho de que no está monetarizado, de que no está cuantificado, de que no hay un salario sobre la labor doméstica. Así que bueno, como vemos, la devaluación y feminización del trabajo reproductivo fue un desastre también para el conjunto de la sociedad, pues la devaluación del trabajo reproductivo inevitablemente devaluó el producto, la fuerza de trabajo. No hay duda, sin embargo, de que en la transición del feudalismo al capitalismo las mujeres sufrieron un proceso excepcional de degradación social que fue fundamental para la acumulación de capital y que está permanecida así desde entonces. Como hablaba Miguel al principio del programa, se puede decir que realmente es el primer gran feminicidio de la historia de Occidente. De hecho, con aproximadamente unas 50.000 mujeres asesinadas solamente en Europa, en casos relacionados por la brujería, casos que eran ejecutados por la institución de la Inquisición. Curiosamente, muchas veces la Inquisición nacía a partir de las viejas estructuras de lo que se llamaba la Santa Hermandad, una asociación, bueno, una institución cuasi policial que curiosamente se había creado para reglamentar la seguridad en el campo. Así que sobre ese control de los territorios agrícolas, pues se fue fundamentando también un control ideológico que poco a poco fue aislando a toda expresión que fuera considerada como pagana. Y ahí hubo, pues ya os decimos, a lo largo de 3 siglos, 50.000 mujeres asesinadas, no solamente en Europa, este número es relativo a Europa, sino también a América, especialmente en todos los casos de religiones africanas que exportaban los esclavos hacia las colonias americanas. Y bueno, la herencia de las brujas, pues yo creo que sigue siendo bastante visible. ¿Quiénes siguen siendo hoy en día las brujas? ¿Quiénes son hoy en día las nuevas brujas? Bueno, pues nosotros creemos que las mujeres que se lo saben montar de forma autónoma, que empoderan su cuerpo, que toman decisiones propias, que se salen de la regla. De hecho, y fíjate además que es un tema muy de actualidad a día de hoy. Decir cuáles son ahora las nuevas brujas, pues sí, podemos hablar un poco así por encima de esto, pero es muy importante señalar que las actividades asociadas a la reproducción, ¿no?, que es de lo que estamos hablando hoy, pues oye, sigue siendo un terreno de lucha fundamental para las mujeres, como lo era para el movimiento feminista de los años 70, desde que procede Silvia Federici, y supone un nexo de unión con la historia de las brujas. A día de hoy, la conquista del cuerpo femenino sigue siendo una precondición para la acumulación de trabajo y de riqueza, tal como lo demuestra, pues, por ejemplo, la inversión institucional en el desarrollo, pues, de nuevas tecnologías reproductivas, que, ya te digo, a día de hoy, más que nunca, yo creo, reducen en muchas ocasiones a las mujeres a unos simples vientres, ¿no?, de crianza. Con la cuestión de alquiler que está ocurriendo ahora. Sí, es, bueno, un tema muy complejo y en el que hay mucho movimiento, y muchos discursos y mucha práctica, tanto de un lado para otro. Y es un temazo a día de hoy, vaya. Es un tema complejo, bueno, lo anotamos para un futuro programa. Hombre, y desde un punto de vista más folclórico, desde un punto de vista más, más simplemente visual, sí que es cierto que muchas manifestaciones de corte feminista se corea esto de somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, y de hecho hay en declaraciones de la propia Silvia Federici, declaraciones muy, muy emocionadas, pues se reconoce que ahí se ha visto la herencia de su libro, de Calibán y la bruja, y de la visibilización de esta caza de brujas, que ha sido retomado y puesto en valor por el actual movimiento feminista. feminista. Bueno, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando este repaso muy general que hemos dado, un proceso extremadamente abierto y con muchas aristas, muy difícil, casi imposible de resumir en menos de una hora, porque estamos hablando de 3 siglos de historia y de reajustes sociales muy fuertes en la transición de un sistema económico a otro muy diferente. Pero bueno, pues habiendo dado estas pinceladas, que esperemos que os hayan suscitado la curiosidad para poder seguir. Sí, a mí simplemente me gustaría añadir una última cosa, que es un poco el debate que se suele dar ante este tipo de hechos y sobre todo ante el tema de las tareas de reproducción, de trabajo doméstico, de las tareas de cuidado. Como decía antes, un debate muy abierto a día de hoy en el que existen varias alternativas, varios discursos, ¿no? Desde aquellas que ya desde hace décadas lo que pretenden es que esta serie de trabajos domésticos y demás sean considerados al igual que el resto del trabajo asalariado y que las pretenden meter también en este régimen del salario, ¿no? Y también tenemos pues, otras que son las que más nos gustan a ti y a mí, ¿no? Sí, Miguel, lo estoy hablando ayer. Que van más en pos de la transformación de estas actividades de reproducción, ¿no? Y señalar pues que claro, tal y como hemos empezado el programa, ¿no? Hablando de esta cuestión de que a fin de cuentas pues somos dos hombres blancos hablando de este tipo de temas, oye, pues esto en realidad nos afecta bastante, ¿no? Porque está muy claro que hay una altísima demanda de redistribución de las tareas relacionadas con la reproducción, eso, con las tareas de cuidados, y ahí la verdad es que los hombres sí que deberíamos de tener, creo yo, ¿no? Un papel más activo, dar ahí unos cuantos pasos hacia adelante, porque fíjate, estamos a 2018, tú y yo tenemos una edad, pero bueno, más o menos somos jóvenes, según pa' quién, ¿no? Conservamos cierta vitalidad. Pero fíjate, ¿no? Yo creo que en nuestras propias familias hemos vivido esto, claro, muy de cerca, como muchas tareas las asumen las mujeres, los hombres no, tareas súper importantes. Y fíjate, y luego encima nosotros tendemos también a reproducir, claro, eso mismo, ¿no? Entonces, porque es lo que has visto. Ahí es donde tenemos que intentar seguir indagando y seguir prosperando, ¿no? A fin de cuentas. Esa es la cuestión, y yo creo que está muy bien acabar el programa así porque es cerrar el círculo, precisamente retomando lo primero que dijimos a la hora de empezar el programa, ¿no? Es decir, que a la hora de tratar a nivel histórico una cuestión de género, inevitablemente tienes que replantearte tu situación en la actualidad, y es lo que muy bien acabas de decir, Miguel, que yo también lo hemos hablado varias veces estos días, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, enfrentarte a estos temas en sentido histórico, como hemos hecho hoy, te incita a enfrentarte a tu propia situación en la actualidad. Claro. Tal cual. Oh, please don't give me that. Bien, pues estamos terminando ya el programa de hoy. Vamos a volver otra vez a una sección que inauguramos en el programa anterior, era la sección de correspondencia de Bekelar. Y pues decir que, como era de esperar, ha sido un fracaso absoluto, ¿no? Mira. Nosotros sí, ya cuando hicimos la sección de los terroristas de las aceras, ya hablábamos que nosotros éramos escoria social, y por lo que estamos viendo, pues el perfil medio del oyente de Sucedió en Bekelar, pues es lo mismo, un gandul y una escoria social, y obviamente pues no esperábamos menos, es decir, no os habéis molestado en escribir. Claro, de todas maneras, como ya trazamos algunas líneas en otros programas anteriores sobre el perfil del oyente de Bekelar, y una de las principales conclusiones que sacamos es que, aparte de ser básicamente escoria social, terrorista de las aceras, lo que funciona es la insistencia y el ser pesado. Claro. Pues vamos a insistir y os vamos a seguir insistiendo pues en eso, en a ver si nos podéis escribir. en concreto respecto a lo que comentábamos en aquel programa, que era las ganas que tenemos, ¿no?, de saber un poco más de la gente del colectivo, etcétera, y de que nos contéis cositas, que nosotros andamos ahí un poco perdidos, por internet no encontramos nada. Nos parece un colectivo editorial más que interesante y os animamos a que nos deis alguna pista, a ver si encontramos algo. A darnos materiales para que los radiemos, así de claro. Si es que como buena escoria social lo que queremos es que nos mandéis un guión. Así que nos hagan un programa, ¿no? Así que ya sabéis, estamos en sucedioenbequelarradio.org y nos podéis escribir por correo electrónico a, pues muy parecido, ¿eh? sucedioenbequelarradio@gmail.com. Y luego también, si queréis el contacto telefónico, pues Radio Almaina tiene un buzón de voz que es el 604-360247, 604-360247. Ahí podéis dejar pues lo que queráis. Contestador de Radio Almaina, que sigue en plena campaña para captar a socios y socias, así como si fuera un movimiento milenarista o herético. O herético del siglo XVI, quemando iglesias. Y ahí estamos, que llega el verano, que se está recalentando ya la emisora y aquí hace falta un poco de dinerillo. Claro, para ventiladores, claro. Hemos pasado del objetivo de lograr 100 socios y socias al objetivo de lograr, entre las socios y socias que haya, una financiación de 500 euros al mes en cuotas. Ajá. Así que hasta aquí hemos llegado, ¿no, Miguel, por hoy? Pues este es todo el pescado que hemos vendido esta semana. Así que nada, nos volvemos a escuchar dentro de 2 semanas desde el sótano de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, en el 88.5. Y en el resto de radios libres que nos redifusionáis a lo largo y ancho de la península histérica. Muy bien. Y a las 2 de la mañana. Y ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Volar.